Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Amigas, amigos que sintonizan Radio Casa de la Cultura, sean todos bienvenidos a escuchar el informativo Identidad. En 30 minutos hacemos un recorrido noticioso con el acontecer de las diferentes manifestaciones artísticas que se desarrollan en las diferentes salas y escenarios de la ciudad de Quito, el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, gestores y artistas exponen puntos de vista sobre el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. La Biblioteca del Ministerio de Cultura de Ecuador amplía su fondo de publicaciones digitalizadas. En el ámbito internacional, el escritor, ensayista y poeta francés Michel Butor falleció a los 89 años de edad, indicó su familia al diario Le Monde. Estos, entre otros temas, en Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El escritor y gestor cultural Javier Oquendo Troncoso impartirá un taller de lecturas dirigidas a la creación literaria, con duración de un mes desde el 1 de septiembre en la librería Rayuela. El curso será los lunes y los jueves de 17 a 18:30. El taller estará dirigido para personas que deseen adentrarse en el lenguaje poético. El debate sobre el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja no ha cesado, esto alrededor de cuestionamientos sobre su costo, planificación y organización. El tratamiento se ha extendido también a temas que tienen que ver con el quehacer del sector y la falta de una normativa que cubra a los artistas nacionales. El análisis de artistas y gestores del ámbito escénico ha llegado incluso a cuestionar si este festival será una verdadera plataforma artística o política. Por ejemplo, Patricio Vallejo dice que son inviables los encuentros regionales previos para la selección de obras por el corto plazo de su administración y por el cercano inicio de este festival, mismo que se llevará a cabo en noviembre del 2016. Pero señala que se complementará esta tarea con la presentación de obras en sus sedes regionales en Esmeraldas y Puerto Viejo. Más sobre este tema nos tiene Darío Males. Del 17 al 27 de noviembre, el Ecuador escénico se centrará en Loja, Puerto Viejo y Esmeraldas. El director y el comité curatorial del primer Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016 dieron a conocer en pasados días a los grupos que se presentarán en este festival, a ser del 17 al 27 de noviembre en la sede principal Loja y sus subsedes Puerto Viejo y Esmeraldas. En este festival se presentarán 27 espectáculos nacionales, de los cuales 19 fueron escogidos por el comité de curaduría, 6 por invitación directa del comité y 2 obras locales de residencia a las que se deben sumar 10 de grupos internacionales. Patricio Vallejo, director del festival, nos cuenta de qué se trata este evento. Lo que nosotros queremos sostener e impulsar es el encuentro vivo entre el creador y su espectador. El festival, primero que nada, tiene una sede central, es la ciudad de Loja. Loja es una ciudad que se ha generado a sí misma como una cuna de artistas, como una cuna de literatos, de intelectuales, que va a acoger una programación importante de espectáculos, 29 de la mayor diversidad de las formas escénicas, del circo, de la danza contemporánea, del ballet, de las danzas tradicionales, del teatro tradicional, del teatro experimental, del performance. Es un festival que va a traer el mundo escénico, el mundo de las artes vivas a la ciudad de Loja. Para los organizadores, la convocatoria deja un diagnóstico positivo de las artes escénicas en el país. En total se receptaron 147 postulaciones, de las cuales 70 fueron de Quito, siendo esta ciudad de donde se han seleccionado el 50% de los grupos que participarán. Con un presupuesto de $1,160,714, este festival se moverá en Loja, Esmeraldas y Puerto Viejo. El dinero es puesto por el Estado ecuatoriano. Sin embargo, la coordinación y el concepto es manejado por artistas independientes con larga trayectoria. Por ello, los criterios de selección fueron muy rigurosos. Así lo da a conocer la curadora Madeleine Loaiza. Es por esto que se valorará especialmente que las obras cumplan con los criterios de selección y los puntajes más altos de acuerdo a las rúbricas determinadas para el proceso. Además, se contemplará para su valoración lo siguiente: la promoción de la hibridación artística y multidisciplinar, priorizar las propuestas de investigación y creación con respecto a las de producción, las propuestas emergentes y aquellas que buscan la socialización de la creación artística, la trayectoria del equipo creador. 1. Interacción de los diversos sistemas expresivos, es decir, una adecuada articulación del uso del código lenguaje en el marco de la puesta en escena. La inauguración del festival será el 17 de noviembre en Loja, en donde también se inaugurará el Teatro Nacional Benjamín Carrión. Se espera que estas actividades también dinamicen la economía de Loja, Puerto Viejo y Esmeralda. Es una ciudad que tiene una capacidad para recibir visitantes muy grandes, de verdad. Y además se ha procurado, y yo lo he visto, lo he constatado ya, que el emprendimiento lojano ha llevado a que, si no me equivoco, estamos hablando de 7 a 9 hoteles de 4 o 5 estrellas. Es decir, Loja tiene una diversidad y una capacidad para acoger a los visitantes. En atención al aforo de los espacios que hemos seleccionado y sobre todo los espacios públicos, nuestra expectativa es que en la ciudad de Loja se supere los 100.000, 110.000 espectadores a la gran programación que se va a dar, que es una programación de al menos 25, 30 espectáculos. En las ciudades subsedes, nuestra expectativa es que alcancemos a una cantidad de cerca de 20.000 espectadores. Los países invitados a este festival son Dinamarca, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Japón, Francia y España. La lista de los grupos de invitación directa es un reconocimiento que el festival realiza a las compañías o grupos artísticos con larga trayectoria. Esta modalidad está conformada por la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta Sinfónica de Loja, Wilson Pico, La Trinchera, Rana Sabia, Teatro Sánchez de Aguilar y Pez Dorado. Las presentaciones en Loja, con costo simbólico, serán en los teatros Benjamín Carrión, Simón Bolívar y Mora Rojas. Las demás funciones serán en espacios públicos y con ingreso libre. En el caso de Esmeraldas y Puerto Viejo, todas serán gratuitas y en espacios públicos y también en albergues. La Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, misma que custodia la mayor parte del Tesoro Bibliográfico Nacional, ha puesto a disposición de la ciudadanía un fondo de publicaciones digitalizadas llamado Vida Católica, integrada por el compendio de las publicaciones de inicios del siglo XX de los diarios de Comercio Universo, La Provincia, El Globo, entre otros. El material que ahora se encuentra digitalizado fue entregado a la Subsecretaría de Memoria Social por la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Son más de 600 DVDs vinculados a la prensa nacional que fueron procesados para prevenir su riesgo de deterioro debido al paso del tiempo. Esta iniciativa, conocida como Colecciones Digitales de Fácil Acceso a Internet, responde a la preocupación de la Biblioteca del Ministerio de Cultura por responder a los requerimientos de los usuarios mediante el incremento de alternativas para consulta e investigación y asegurar el tránsito hacia una sociedad del conocimiento, señala mediante un comunicado. El acceso gratuito a este servicio de consulta digital se realiza mediante un monitor instalado en las áreas de mezanina y planta baja de la biblioteca, que está ubicada en las calles Reina Victoria, N2135 y Jorge Washington, al norte de la capital ecuatoriana. La película ecuatoriana Alba de Ana Cristina Barragán concursará por el Premio Horizontes en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se llevará a cabo del 16 al 24 de septiembre en esa ciudad española. La cinta se centra en una niña de 11 años que cuida a su madre enferma, pero tras la hospitalización de esta es enviada a vivir con su padre, a quien no ha visto desde los 3 años. También competirá por el Premio de la Juventud, que será decidido por un extenso jurado de estudiantes. Sus contendientes son cintas procedentes de Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Bolivia y Venezuela. Una muestra del Festival Europeo Signos de la Noche se llevará a cabo el 31 de agosto a las 17 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Este certamen se caracteriza por agrupar películas y formas audiovisuales de todas partes del mundo en una experimentación de nuevos lenguajes comunicacionales y estéticos alrededor de problemas de actualidad de temática social. El festival se desarrolla desde el año 2003 en París, Berlín, Lisboa y Bangkok. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, el Festival Internacional de Artes Escénicas FIARTES G se llevará a cabo hasta el 2 de septiembre próximo. Participan colectivos de España, México, junto a grupos de Quito y del Puerto Principal. Las presentaciones se desarrollan en el Instituto Superior Tecnológico del Ecuador, la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, el Teatro Sánchez de Aguilar, la Casa Zona Escena y el Atillo. En Salinas, la exposición Acuarelas y Acrílicos de la Península de Santa Elena de Fernando Naranjo Espinosa permanecerá abierta hasta el 4 de septiembre próximo en el Hotel Barceló Colón Miramar. Según el artista, en estas obras se muestra la naturalidad de los objetos, los paisajes, la gente y los saberes arquitectónicos, artesanales, populares e ideológicos característicos de la provincia de Santa Elena. En Quito, el cortometraje ecuatoriano Medio Camino de Adrián Balseca se proyectará hoy a las 19 horas en Alianza Francesa. Según el director, en la cinta se presenta el modelo económico actual del país, el cual construye un imaginario sobre el progreso, y añade que también se exponen reflexiones alrededor del paisaje contemporáneo en la modernidad inacabada. El cortometraje se grabó en un recorrido por la sierra ecuatoriana que duró 6 días. Luego de la proyección se desarrollará un foro con la presencia del director. En Cuenca, un taller de actuación para cine y televisión se iniciará mañana en el Estudio de Interpretación Actoral del Español Gonzalo Gonzalo. El estudiante aprenderá técnicas como expresión oral y corporal, expresividad y manejo escénico con el mencionado actor y director español, quien posee más de 20 años de experiencia en Europa y Latinoamérica. También impartirá el taller la actriz macedonia Stefanija Sisovska, que cuenta con una extensa trayectoria teatral en Europa. Reportó para Identidad Francisco Torres. El Festival de Cortometraje Signos de la Noche se llevará a cabo desde este 30 de agosto hasta el 2 de septiembre a las 17 y 19 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se exhibirán cintas de Alemania, Austria, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Francia, India, Argentina, Colombia y Cuba. El festival cuenta con el auspicio de la entidad sede del ciclo cinematográfico. Especial del día. Contamos con la grata presencia acá en nuestros estudios de Tomás G. Él pertenece al Movimiento Internacional 24 Horas, que opera en el grupo del Valle de los Chillos. Bienvenido, Tomás. Qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que usted nos dé a conocer qué significa el Movimiento Internacional 24 Horas, a qué se dedica, cuáles son los objetivos, entre otras cosas. Bienvenido. Bueno, el espacio que la ayuda que da el Movimiento Internacional 24 Horas, específicamente el Grupo Valle de los Chillos y Alcohólicos Anónimos, es que ayudan a las personas que tienen problemas con su manera de beber y hoy en día, como ya es noticia de conocimiento general, con sus también problemas con la manera de consumir drogas de las personas. Bueno, yo les comento, yo soy Tomás G., mi nombre es Tomás G., yo soy un enfermo alcohólico. Y igual a mí me están ayudando, me han ayudado desde el momento en que llegué, me ayudan aquí en el grupo para en un mínimo, o sea, dejar de beber, y dejar de hacerme tanto daño que me viene causando con mi casi 10 años de alcoholismo. Tomás, usted dice que es alcohólico, eso, y hay que destacar a la ciudadanía de que el alcoholismo es una enfermedad. ¿Usted desde qué edad empezó a beber y cómo se dio cuenta de que tenía que acudir a este tipo de centros? Sí, la Organización Mundial de la Salud en los años 80 le determinó al alcoholismo como una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Yo empecé a beber a mis 14 años. A mis 14 años empecé a beber de una manera con una copita, que yo decía es normal. Es normal a mi edad estar bebiendo una copa, después uno, dos, tres. Ya después sentía yo la necesidad, porque sí sentí ciertos cambios en mi forma de ser. Yo, una persona muy callada, muy quieta, no hablaba con nadie, no me movía de la casa, no quería cantar, no quería bailar. Y a mí, a medida que iba consumiendo el alcohol, me iba dando esos cambios. Ser una persona alegre, ya podía bailar, ya podía cantar, podía acercarme a una chica, podía decirle cómo se llama. Aunque al siguiente día no me acordaba del nombre, pero ya decía, mira, el alcohol me daba a mí esas fuerzas. Esas fuerzas para poder superar esas carencias de afecto que tenía hacia mí mismo. Y cómo yo me enteré, bueno, que necesitaba del grupo. A mí me traen al grupo. Uno como enfermo alcohólico, en mi caso personal, yo nunca acepté una enfermedad. Nunca me di cuenta de lo que yo necesitaba una ayuda. A mí me trajeron al grupo. A mí me trajo, bueno, en ese entonces mi novia. ¿Le obligaron? No. ¿Le presionaron? No. ¿Fue voluntario? ¿Cómo fue? A ver, me dieron a conocer que existe un lugar de servicios gratuitos las 24 horas, los 365 días del año. Y me dijeron, la persona que me llevó me dijo, mira, si tú deseas, dime para yo llevarte al grupo. En algún momento yo dije, no, verás, yo puedo dejar de beber. Yo decía que era una persona que no tiene problemas. A los 24, 25 años ya estaba para hacer mi tesis de la universidad. A los 17 años me gradué del colegio. O sea, decía, no, yo estudiante con futuro, voy a conseguir buenos cargos supuestamente. O sea, todas esas cosas le iba diciendo, no, o sea, yo enfermo alcohólico, ¿no? Enfermo alcohólico tal vez la persona que está durmiendo en los parques, durmiendo debajo de un puente, o la persona que está con un saco al hombro y unos perritos viejos atrás. Eso es alcohólico. Yo le decía eso. Yo no me veía a mí mismo mi enfermedad. Ese es el problema del enfermo alcohólico. No ve su propia enfermedad, pero sí ve las personas que están al lado, las personas que le rodean. Y a mí vio la persona que estaba conmigo. Me dijo, mira, tú tienes problemas, pero si deseas, ya hay un lugar. Yo conozco un lugar. En algún momento yo le dije, no, mira, no, verás, yo te voy a comprobar que no puedo, puedo dejar de beber. Y me fui a mi tierra. Yo no soy de aquí de Quito, soy de provincia, y vine acá a estudiar aquí en Quito, y me regresé a mi tierra, o sea, por unas fiestas que hubo. Y le llamé borracho y le dije, por favor, llévame a ese lugar que ya no puedo. Uno se siente derrotado 100% del alcohol. Luego de haber vivido casi 10 años de alcoholismo, de haber sufrido, de estar solo, de haberme gastado la comida, de que la plata que mis padres me enviaban de provincia, yo estudiaba acá en Quito, me habían gastado el dinero, no tenía que comer. Tomás, una vez que usted entró a este centro de rehabilitación, se podría decir, entiendo que se hizo usted un autoanálisis y le hicieron sus compañeros un autoanálisis de por qué se dedicó al alcohol o por qué tomaba. Así es. ¿Por qué la gente toma en otras? Uno, cuando yo llegué al grupo, me pasaron el mensaje de información, transmitieron una junta de información, y en el cual yo decía, chuta, con todo el respeto, ¿no? O sea, los profesionales que se dedican a las diferentes ramas de aquí, al estudio de un enfermo mental que somos nosotros, dije, pues, o sea, ¿de qué se trata esto? Dije, a lo mejor me van a dar pastillas. O yo pensaba eso, que me den dos pastillas y listo, o que me ayuden con mi manera de beber, de que si bebía 5 días seguidos, ¿no? O sea, me van a bajar a 4, 3, 2, 1 y después con el toque mágico ya me recuperé. Y no ha sido así. Nosotros en Alcohólicos Anónimos, en el grupo Valle de los Chillos y dentro del movimiento se maneja que nosotros vivimos las 24 horas. Esto es una enfermedad que no tiene cura. Aquí uno puede estar bebiendo mañana, pero si por hoy no he bebido, por hoy estoy bien, o sea, no ha pasado nada. Y justamente la terapia, me hicieron entender que la terapia es comunicativa, en donde uno como enfermo le dan la oportunidad de subirse a una tribuna, y hablar desde lo más profundo de lo que le viene sucediendo o lo que uno viene haciendo, y aceptando de que las personas no son culpables de nuestra enfermedad. Uno ya nació con esta enfermedad, una enfermedad mental. Muchos la catalogan como una enfermedad del alma. Por eso casi no nos pueden entender a nosotros los diferentes profesionales. A nosotros las personas que nos entienden es otro alcohólico. A mí la persona que me entiende es otro alcohólico cuando me sucede algo en el día a día. Cuando me sucedía algo en mi actividad, el estar solo, el levantarte solo, el tener que, te levantas llorando, desesperado, sin saber qué hacer. Eso le pasaba a otro compañero. Y me decía, mira, a mí me pasó lo mismo. Entonces yo acudí al grupo y le entramos y nos quedamos en el grupo. Y esa es la terapia que se va llevando. Uno hace una catarsis, nosotros llamamos una catarsis. Una catarsis de todo el historial que uno vino haciendo. Y más que todo, aprendiéndose a perdonar de las cosas que viene haciendo. Tomás, de las personas que ingresan a este movimiento internacional a rehabilitarse, usualmente se quedan... ¿Salen, huyen? ¿Hay porcentajes de cuántas personas se curan? Bueno, aquí nada es obligado, todo es sugerido. A mí nunca me obligaron a quedarme. Dijeron, mira, si tú sientes, si tú crees que esto es para ti, quédate. Si no, no pasa nada. Nosotros aquí no te vamos a convencer de que si eres o no enfermo, eres enfermo alcohólico. Muchas personas vienen, conocen, se quedan un tiempo, se ponen bien. A veces vienen partidas las narices, o sea, rotas la frente, pero se ponen bien, cambian su estado facial, su estado de ánimo, pero piensan que con sentirse bien por fuera, ya están bien por dentro. Uh-huh. En cambio aquí es otra cosa, uno se siente bien por fuera y por dentro. Nosotros cuidamos bastante, ¿no? Tratamos de hacer conciencia de la enfermedad. Hay personas que piensan que el grupo ya no es para ellos y se van, y nosotros respetamos la decisión. Pero hay a veces que la propia familia le va llevando. Porque acá en el grupo, 24 Horas Valle de los Chillos, existe el anexo y la militancia. La militancia somos las personas que salimos a nuestras labores diarias y de tarde llegamos al grupo a escuchar las juntas y luego nos vamos cada quien a sus hogares. Y los anexos son las personas que necesitan de más terapia. Y en la cual existe una, pueden quedarse a vivir en el grupo, las 3 comidas diarias, una ducha donde pueden asearse, camas, o sea, es un lugar digno para poder vivir. Tomás, pero estamos hablando de que las personas se desconectan totalmente de sus respectivas familias, porque no necesariamente todos los que asisten son gente solteros, sino deben ser personas que tienen... hogar, me refiero a esposa, hijos, entre así otras cosas. Así es, lo que pasa es que acá en el grupo justamente a nosotros nos ayudan es a poder dejar a la familia en paz, que ellos también necesitan su espacio. Uno viene haciendo mucho daño. Le cuento una cosa, yo vengo haciendo mucho daño a mis padres. Yo les vengo robando a mis padres. O sea, me vengo autorrobando a mí mismo con lo que ellos me daban. Y mi padre sufrió, mi madre sufrió el hecho de estar llegando a las 3 de la mañana silbando, gritando, o que te vea tu madre que ya no alcanzas, estás intoxicado, te ve como un vegetal en una cama sin poder levantarte. Eso sufre, los padres sufren eso. Uh-huh. Y ahora que cuando uno va al grupo, uno se mete al grupo y deja a la familia que viva en paz, que estén tranquilos. Eso hacemos nosotros en el grupo. Obviamente salen de grupo y se van a compartir con la familia, porque nosotros necesitamos prepararnos mentalmente para estar con la familia y no tener ese estado de locura en donde uno si deja de asistir al grupo, eso es porque la gente mucho se va. ¿Por qué? Piensa que el grupo es un momento. Uh-huh. Esta es una enfermedad para toda la vida, por hoy y para toda la vida. En cuando si usted deja de asistir, si usted deja de ir al grupo, ¿qué sucede ahí? Existe un gran porcentaje de que vuelva a beber y muchos han ido a beber. Otros no vuelven a beber, pero ingresan en un estado de locura, de ira. La ira siempre se nos acumula, la ira, uh-huh. Y sacamos con las familias. Y para evitar esas cosas, tenemos que estar en el grupo, metido en el grupo. Tomás, ¿qué de diferente existe con otros centros de rehabilitación al de ustedes? Bueno, hay clínicas, ¿no?, que dan terapias, bueno, de diferente manera que las nuestras. La diferencia es que nosotros acá, primero, es enfermo, es compañero la persona que llega, no es cliente. Nosotros no amarramos, no obligamos. Si la persona cree que no es necesario, no necesita quedarse en el grupo. Nosotros respetamos la decisión del compañero. Si la familia viene a llevarlo, obviamente le anticipamos que si vuelve a beber ya no es nuestra culpa. En cambio, en otros lados, como cobran, ya es un cliente, se les va un cliente, no se les va un enfermo o un compañero. Esa es la diferencia, obviamente. Aquí la terapia es comunicativa, no es que vamos a sacarles a vender escobas, no, nada de eso. 100% la terapia comunicativa. Y eso nos ha servido, a mí me ha servido bastante. Desde que llegué al grupo, a mí me ha servido bastante, no solo para dejar de beber, sino también para dejar de sufrir. 24 horas, 360 días del año. Tomás, para finalizar, sí nos gustaría que dé a conocer cómo puede contactarse la gente, a quién tiene que llamar, a dónde acudir, entre otras cosas. Sí, gracias. Nosotros del grupo 24 horas de Alcohólicos Los Anónimos, Valle de los Chillos, estamos ubicados en el barrio Selva Alegre, justamente en el Valle de los Chillos, en la calle Juan Salinas 151 y Antonio Checa. Los teléfonos que se pueden comunicar son el 022-870-080 y el 099-830-6196. Son de servicios totalmente gratuitos, pueden llamar las 24 horas del día, que ahí siempre el grupo va a estar abierto y habrá alguien que conteste los números de teléfono o que les reciba directamente al grupo. Eso sí, esto más escucha más las personas que no tienen problemas con su manera de beber, porque a nosotros los alcohólicos evitamos de escuchar este tipo de transmisión del mensaje. Y para las personas que no tienen problemas con su manera de beber, transmitan, comuniquen si tienen un amigo, un familiar, un ser querido, que existe un lugar en el cual uno puede dejar de beber y a la vez si uno desea también dejar de sufrir. Muchas gracias a Tomás G. del Movimiento Internacional 24 Horas Grupo Valle de los Chillos. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La 24ª Bienal Internacional del Libro de Sao Paulo, que comienza hoy, rinde homenaje a la lengua portuguesa y abre espacio a la literatura que surge del mundo virtual y que gana cada vez más protagonismo en el universo editorial. Una exposición permanente del museo será exhibida en el pabellón de la Bienal del Libro, que este año tiene como lema Historias en todos los sentidos e incorpora asuntos como la gastronomía, la vida de las celebridades y el mundo de la literatura virtual. El escritor y ensayista y poeta francés Michel Butor, una figura esencial del movimiento literario Nouveau Roman, Nueva Novela, falleció el último miércoles a los 89 años de edad, indicó su familia al diario Le Monde. Butor estaba considerado uno de los máximos exponentes de ese estilo literario de orientación izquierdista que en las décadas de los 50 y 60 se alzó en contra de la novela tradicional. El escritor falleció durante la mañana del miércoles pasado en el hospital de la Contagne sur Albiou, cerca de su domicilio. Aquí finaliza el informativo Identidad. Les acompañamos Diego Salazar, Jaime Francisco Rosero, Darío Males, Luis Onofa. Identidad. La confianza informativa.